Señor. Glorifícate, Señor. Yeah, derrama tu fuego. Derrama tu fuego en esta noche. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego en este día. Rey de Reyes Todopoderoso, te tributamos. Derrama tu fuego. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aleluya, aleluya. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego. Derrama tu fuego.